Nos quedamos con cuestiones de actualidad. De nuevo, vamos con, en este caso concreto, la intervención del grupo de rescate en montaña, no solo en los dos últimos días, tal y como, por ejemplo, ayer ya les anticipamos, en relación a la búsqueda de un hombre de 46 años en Puerto Serrano. Ayer les informamos al respecto, algunos apuntes. Vamos a completar la información y también porque queríamos. De hecho, pues llevarles las últimas actuaciones del grupo de rescate en montaña durante el pasado fin de semana y que se van sumando poco a poco y lo cierto es que van dejando cifras en cuanto a actuaciones muy por encima de los últimos años. Ya en el 2015, bueno, pues se duplicaron los rescates por parte de este grupo de los bomberos de nuestra localidad. Así que de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos a través del portavoz y del jefe del grupo de rescate en montaña, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos Chacón, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Como decimos, la verdad es que hemos venido comentando en diferentes oportunidades el número de intervenciones que se va incrementando en la media en los últimos tiempos. Y bueno, por quedarnos con lo más próximo. Ya ayer anticipamos la colaboración por parte del Grupo Rescate Montaña en la búsqueda de un hombre de 46 años desaparecido desde el pasado viernes en Puerto Serrano. Había estado durante 2 días colaborando con esa búsqueda, que bueno, ese operativo finalmente en el día de ayer, después de que hayan pasado tantos días y se haya rastreado tanto la zona, pues se desactivaba, ¿no? Pues sí, nosotros nos avisaron el domingo por la noche que estábamos convocados el lunes a las 8 de la mañana, después de varios días de rastreo digamos, de la Guardia Civil del pueblo y de la policía local y familiares, y viendo que la cosa iba mal y no aparecía, pues lo que se hizo fue incrementar el número de efectivos que participaban en la búsqueda. Entonces nos avisaron el domingo por la noche para que el lunes empezáramos con el resto de los equipos por la mañana. Entonces, cuando estuvimos allí en Puerto Serrano, nos asignaron a una zona. Lo que hicimos fue montar un frente de rastreo aproximadamente unos 700 metros de ancho y peinamos una longitud de unos 2,5 kilómetros. Lo que hicimos fue, pues, siete bomberos, cada uno con un GPS, a 100 metros aproximadamente cada uno, y los huecos intermedios los fuimos rellenando con personal voluntario del pueblo, además de componentes del Infoca, de la Guardería Forestal, de la Policía Local y algunos miembros de Protección Civil. En total, hicimos un frente de unas 40 personas que fuimos avanzando, como digo, durante unos 2,5 kilómetros más o menos, por una zona de cerro donde se suele coger espárragos, ¿no? La gente del pueblo suele ir a coger espárragos, por si nos encontramos a esa persona por esa zona. Y lo cierto es que ya decimos, a pesar de que hubo un buen número, se hablaba de en torno a unas 300 personas las que colaboraban en el operativo, no ha habido resultados y por tanto, por ese motivo, en el día de ayer también participabais en las labores de búsqueda, pero bueno, pues lo cierto es que en un terreno además que a campo abierto. Después de corroborar, ¿no?, en los alrededores de Puerto Serrano que no se encontraba el operativo que ya se ha disminuido, y bueno, pues creo que es la propia Guardia Civil la que ya lleva las investigaciones, ¿no? Sí, como te dije, nosotros estuvimos trabajando todo el lunes. La parte de la mañana tuvimos una zona, por la tarde se nos asignó otra zona distinta y el martes por la mañana se nos cambió a otro sitio, ¿no? O sea que se fue completando todo lo que es el perímetro del pueblo, una anchura aproximadamente de 2 kilómetros alrededor del pueblo. Y en las zonas que se suelen coger los espárragos, porque este hombre lo que dijo que iba por espárragos el viernes por la mañana, ¿no? Entonces, pues, nosotros el trabajo que hicimos fue, se montó un frente de 700 metros y en la zona que nos fueron asignando la íbamos peinando, ¿no? Estábamos aproximadamente unos 20 metros, una persona de otra, y todas las zonas más abruptas parábamos un poco más, las revisábamos bien, si nos encontrábamos algún pozo, alguna caseta, o lo que fuéramos viendo sobre el terreno, ¿no? en algunas zonas más pendientes también estuvimos revisándolas con más detenimiento y demás, fuera ser que se hubiera caído por alguna zona y demás, pero al final nosotros, bueno, ni nosotros ni nadie conseguimos encontrarlo, ¿no? O sea que el dispositivo, después de tantos días de búsqueda, al final se ha reducido y se está encargando ya la Guardia Civil, y en estos casos ya teniendo en cuenta como si fuera una persona desaparecida, ¿no? Ya no solo pensando que pueda estar en esa zona próxima al pueblo, sino que incluso pudiera estar en otro sitio más alejado, ¿no? Hay que señalar que en estos casos existe un protocolo, ¿no? Y que por tanto, según los factores, imagino, ¿no? De cada actuación en concreto, pero que existe un protocolo que depende del número de días que vayan pasando, si ya se ha pues rastreado la zona, pues se van siguiendo un paso u otro, ¿no? Claro, en principio, bueno, la primera intervención en estos casos siempre son por los recursos que hay más próximos, en este caso en el propio pueblo, ¿no? Entre familiares, amigos y la fuerza de seguridad del pueblo, ¿no? Si las primeras horas no hay resultados, se va ampliando poco a poco hasta que llega un momento, como fue el caso del lunes, ¿no? Que fue donde ya había más efectivos, como tú has dicho, en torno a unos 300, ¿no? De distintos cuerpos de seguridad, ¿no? Guardia Civil, había Infoca, había bomberos de la provincia de Cádiz, bomberos de la provincia de Sevilla, Protección Civil de la provincia de Cádiz, la provincia de Sevilla, o sea que se va incrementando el número hasta que ya, bueno, se revisa todo lo que es posible revisar y dentro de la lógica, ¿no? En este caso la información que había es que el hombre había salido por espárrago, pues bueno, lo que se hace es un perímetro en torno al pueblo donde la gente suele ir con espárrago, y ahí es donde se busca, una vez que ya se ha revisado todo, mantener el dispositivo durante muchos días, bueno, aparte de ya por sí lo costoso que significa, ¿no? Y la merma para, digamos, los propios servicios de cada pueblo, en este caso de bomberos, ¿no? De incluso de policía, de Guardia Civil. Aparte de todo eso, ya los resultados no se espera que mejoren, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es se disminuye y se deja ya en manos de la Guardia Civil que va haciendo otro tipo de pesquisas, ¿no? A ver si esta persona puede haber, por cualquier motivo, haberse ausentado sin haber avisado, haberse desplazado a otro sitio y demás. Y bueno, en eso creo yo que está ahora, en esa fase de investigación, creo que está ahora la situación. Espera unos días a ver si bueno, de manera casual o fortuita alguien puede encontrar a esta persona, ¿no? Lo que sí que queda claro, Carlos, es que cada vez os precisan o reclaman más vuestra colaboración en diferentes puntos de la comarca, incluso fuera de ella, precisamente por la experiencia que tenéis tanto en el auxilio como en la búsqueda, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que sí, nosotros tenemos este tipo de rastreo, lo practicamos normalmente, ¿no? Y siempre, bueno, pues lo que intentamos es eso, montar un frente lo más amplio posible. En este caso, pues contábamos con 7 bomberos con GPS, lo que hicimos fue un bombero cada 100 metros y hicimos una anchura del frente de 700 metros, y lo que hicimos fue intentar rellenar los huecos con el máximo número de gente posible, ¿no? En total unas 35 personas que conseguimos entre los familiares, amigos, la guardería forestal, Infoca y Protección Civil, en total unas 35 personas que fue rellenando esos huecos, ¿no? Y entonces, bueno, como estamos comunicados por emisoras, se da la orden desde un puesto de mando que desde uno de nuestros vehículos, y entonces empezamos todos a avanzar al mismo tiempo en una dirección concreta que van marcando los GPS para intentar que no se rompa la formación, ¿no? Es una forma que nosotros practicamos efectiva en el sentido de que al menos garantiza que no se te vaya a quedar una zona sin batir detrás, ¿no? Eso siempre, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay zonas de mucha vegetación donde es casi imposible entrar, incluso no se puede peinar muy a fondo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se intenta que casi todo quede bien revisado y garantizar que por lo menos en esa zona que nosotros hemos mirado no se encuentra esa persona, incluso aunque esté, digamos, herida y no pueda contestar, ¿no? O incluso fallecida, ¿no? O sea, intentamos casi metro por metro. Ya digo que hay zonas en las que no lo podemos garantizar porque hay mucha vegetación, pero bueno, lo intentamos al menos, ¿no? Por cierto que si están acostumbrados, solemos hablar con Carlos Chacón habitualmente, digo, a escuchar su voz, notarán que hoy está un poco más ronco de lo habitual y seguramente, bueno, de hecho tiene mucho que ver el chaparrón que os cayó el lunes y las propias actuaciones que tuvisteis que desarrollar el fin de semana, ¿verdad? Claro, es que a día de hoy prácticamente hasta el martes hemos estado desde el sábado hasta el martes hemos estado en la sierra los días consecutivos, sobre todo el sábado que estuvimos en lo que es en la sierra del Caillo de madrugada y demás, hizo bastante frío, nos llovió también, entonces bueno, pues ya está uno un poquillo tocado de la garganta, ¿no? Entre las voces que se dan para alertar a las personas perdidas y aparte del frío, ¿no? Pues la verdad que al final termina afectando y la verdad que desde ayer a media tarde más tarde estoy bastante tocado. Pues así que todavía agradecemos más que nos esté acompañando Carlos Chacón, como decimos, con quien vamos a comentar precisamente pues esas intervenciones también durante el fin de semana, en concreto el sábado, ¿verdad? Os activaban en hasta tres ocasiones. La primera de ellas, al final, se desconvocaba esa búsqueda porque un deportista que se había perdido en la trail Sierra de Bandoleros, bueno, pues al final se encontró, lo encontraron y bueno, se desactivó esa primera llamada, pero después tuvisteis otras dos, ese mismo sábado, como decimos, una precisamente para personas desorientadas, perdidas, que estaban realizando esa prueba deportiva, y otra en concreto en Algodonales, en la Sierra de Líjar. Coméntanos. Bueno, nosotros tuvimos dos retenes de prevención en el Ultra Trail Bandolero, concretamente la noche del 4 al 5 y otra noche del 5 al 6. La noche del 4 al 5 estuvimos desde las 10 hasta las 4 de la madrugada, que coincidió con la zona más abrupta de aquí de la provincia, es decir, desde que la carrera, el grueso de la carrera entra por el puerto del Goyá y termina en el paso del Correo, ¿no? Pero una vez terminada ese retén a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana nos llaman, a las 6 y media aproximadamente, de que había dos personas que estaban participando en la carrera, que no habían llegado al punto de avituallamiento de Villaluenga y que habían pedido socorro desde la zona de la Sierra del Caillo, ¿no? Entonces, bueno, como más o menos teníamos controlada la zona, sabíamos por dónde podían estar, pues subimos tres bomberos, dos que estaban de guardia y yo personalmente, subimos desde Villaluenga y los encontramos ya en una zona muy próxima a lo que es el pico del Cao, ¿no? Ellos al pasar por el Navaso Alto habían perdido el sendero y se habían ido hacia la zona de lo que es el pico del Cao, estaban allí en una vaguada, eran dos chavalas que estaban perdidas en la niebla, ¿no? Esta chavala, cuando las encontramos, nos comentaban que con ellas iba otro chaval y que el otro chaval había seguido hacia adelante, nos indicaban hacia el pico del Cao, a ver si encontraba algún sendero para poder salir, ¿no? Entonces lo que hicimos fue volver a esta chavala hacia media ladera, ya por encima de Villaluenga, que la recogió un familiar suyo, y nosotros nos volvimos al Cao. Cuando ya estábamos casi arriba, pues nos avisaron que el chaval había salido por Grazalema. Esto en cuanto a lo que es el rescate que tuvimos que hacer, la ultra raíz del bandolero. Y después, el día 5, nos llamaron a la 16:45 para el rescate de un hombre, en este caso que estaba con una luxación de rodillas en la Sierra de Líjar, en la ladera nordeste. Estamos a unos 800 metros de altitud y bueno, lo que hicimos fue acceder por lo alto, por la crecería, por el carril que utilizan los parapentistas para llegar a las pistas de vuelo. Desde allí descendimos y lo subimos hasta arriba y ya lo desplazamos hasta su vehículo, que no tenía la muela. Así que una búsqueda por un lado, de otro lado un traslado, nada menos, en camilla que tuvisteis que realizar, y bueno, lo cierto es que ya el fin de semana, digo, por el tema de la competición, vosotros ya sabíais que podía haber evidentemente desorientaciones, pérdida, y por ello, ¿no?, el tema de los retenes que ya habíais organizado, ¿no? Claro, sí, en este tipo de actividad deportiva estamos facilitando la presencia de los bomberos sobre el terreno, ¿no? Sobre todo en las horas que las carreras pasan por las zonas más abruptas, ¿no? Con idea de que si se produce algún accidente, ¿no?, bueno, pues por lo menos la primera atención sea rápida, ¿no?, y ya el resto de bomberos que nos vayamos incorporando a lo labores de rescate tengamos ya por lo menos localizado el sitio hacia donde nos tenemos que desplazar, que es la función de estos dos primeros bomberos, ¿no? Como digo, en todas las carreras de montaña se está, y en las competiciones de vuelo también, de parapente y de ala delta, se están montando estos retenes, y por lo tanto este día de la carrera del bandolero, los dos días que pasaba la carrera por aquí, por la zona de la Sierra del Endrinal y la Sierra del Íbar, pues se montaron estos retenes, ¿no? De prevención, ¿no? Como digo, una vez finalizado este retén, ¿no?, es cuando se echa de menos a dos personas, ¿no?, y nos vuelven a activar, ¿no? Entonces fue cuando acudimos a la Sierra del Caillo a intentar localizarla. Una jornada además complicada por la niebla, ¿no?, lo que además hacía más dificultoso es la orientación en plena sierra, ¿no? Claro, la noche, la verdad es que entre la niebla y la lluvia estaba bastante mala, ¿no? Hay que tener en cuenta además que esta gente, pues muchos de ellos van incluso corriendo, ¿no? Porque es una competición, ¿no? Entonces el riesgo que conlleva de un accidente, pues es bastante alto, ¿no? Por esa razón se le facilita, bueno, la presencia del grupo de rescate, en este caso con dos componentes, que como ya digo, su misión es sobre todo localizar el lugar del accidente o de la pérdida. Bueno, pues eso sobre una de las actuaciones, y la otra ya decíamos, ese traslado en camilla. Lo cierto es que se van sumando operativos, diferentes actuaciones que venís llevando a cabo durante este año 2016, solo acabamos de empezar, y ya lleváis un buen número de actuaciones, y durante el 2015, ¿no?, veía una información, de hecho nosotros lo habíamos comentado también, ¿no?, en el balance del pasado año, sobre el 2015, que se han duplicado, ¿no?, los rescates por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Esto evidencia que cada vez hay más personas que se mueven por la sierra, por diferentes actividades. Y eso sí, lo que señaláis es que hay que extremar la precaución, al menos evitar en la medida de lo posible esos accidentes que son evitables, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que, como siempre acostumbramos a decir, hay que tener precaución cuando se sale a la sierra, ¿no? Bueno, es inevitable muchas veces que ocurran accidentes, pero otras veces sí son evitables, ¿no? Sobre todo tener en cuenta las condiciones meteorológicas, hay momentos y momentos para salir a la montaña, y una cosa también importante, no, intentar no salir solo, ¿no? Sea la actividad que sea, ¿no? Incluso para coger espárragos, como hemos visto en el caso concreto de la persona esta de Puerto Cerrado, ¿no? En la montaña te puede pasar cualquier cosa, pero si vas acompañado siempre va a haber alguien que dé la alerta rápido, y además que va a decir el sitio aproximado por donde se te vio la última vez, ¿no? Eso después es una ventaja muy grande a la hora de solucionar la situación, ¿no? Y sobre todo, bueno, pensar en el caso ahora mismo de los familiares de esta persona, ¿no?, que sigue desaparecida, ¿no? Si al menos alguien fuera capaz de decir está por tal zona, pues facilitaría mucho las labores de búsqueda y probablemente se hubiera encontrado, ¿no? Aunque hubiera sido el cuerpo, ¿no?, si es el caso de que esté fallecido, ¿no? Pero por lo menos es una tranquilidad para los familiares. Cuando una persona va sola a la montaña, pues en caso de que le pase algo, pues no hay nadie que cuente nada, y es prácticamente busca una aguja en un pajar, ¿no? Entonces siempre los consejos que damos, que nunca se vaya solo a la montaña, ¿no?, que se tengan en cuenta siempre las condiciones meteorológicas, y que se tengan en cuenta la duración de la luz solar, ¿no?, que es otra de las razones por las que suele haber más gente perdida en la montaña, ¿no?, porque se entra muy tarde pensando que, bueno, los recorridos van a ser cortos, y al final por cualquier despiste se alargan, corre la noche, y una vez que se está en la montaña de noche, si no se conoce bien, hay muchas posibilidades de quedarse perdido, ¿no? Y más en estas fechas, todavía más peligroso el quedar perdido por el peligro de hipotermia, y ahí sí que puede peligrar la vida incluso, ¿no? Pues la verdad es que sí, que noches frías, ¿no?, noches con lluvia, con niebla, pues lo único que pueden crear son problemas, en este caso de hipotermia como mínimo, ¿no?, que es una situación que de ser una cosa, puede pasar de ser una hipotermia leve, ¿no?, a ser una cosa bastante seria, bastante grave, ¿no?, que necesita incluso hospitalización, ¿no? Entonces, siempre hay que tener, sobre todo el tema climatológico es fundamental, ¿no?, y se está saliendo a la sierra, bueno, en condiciones malas ya de principio, se está saliendo tarde y es fácil encontrarse gente subiendo. Yo recientemente me he topado con familias de extranjeros subiendo al Simancón a las 3 de la tarde con niebla, ¿no? O sea, que y convencerlos para que se volvieran, Eso lleva todas las papeletas de que se pierdan, ¿no? De que creen un problema primero para ellos y después incluso para nosotros, ¿no? Viendo por aquí las cifras del año pasado, 31 salidas, Carlos, con el auxilio a en torno a medio centenar de personas, una veintena de ellas heridas, incluso la recuperación, ¿no?, de un cuerpo sin vida. Durante el 2015, ya decimos, 31 salidas, duplicando lo que fue el año anterior. Sí, el año 2014 estuvieron en torno a las 16 salidas y este año, pues, 2015 han sido ya el doble prácticamente, ¿no? Y bueno, y si te cuento lo que llevamos de año, todavía estamos a principios de marzo y llevamos ya 9 intervenciones, o sea que quizás dupliquemos incluso al año. Si seguimos con esta racha, podemos duplicar al año 2015, o sea que cada día estamos teniendo más intervenciones porque cada día hay más gente en la sierra, ¿no? Es una actividad que, bueno, que ahora está de moda, es una zona, esta zona es una zona de clima cálido donde, bueno, pues prácticamente todo el mundo puede acceder a la montaña, no necesita de principio una equipación muy especializada, pero eso no quita de que deje de ser montaña, ¿no? Y de que el tiempo cambie con frecuencia, incluso en el mismo día, y de que además tiene otro problema, que al ser una zona caliza, una zona muy brusca, ¿no? En el momento que pierdes el sendero ya te metes en una pared, te metes en una zona de la pía intransitable, y todo eso va sumando en que vaya dificultándose la posibilidad de salir o de retornar al punto de partida, ¿no? Bueno, pues son los datos que ofrecen claramente esa conclusión que ya hemos venido comentando, ¿no? Y que se detectaba en el día a día, como cada vez, por ejemplo, hablamos más, ¿no?, con los integrantes del grupo de rescate de montaña, porque el número de actuaciones es casi cada fin de semana, casi, y bueno, incluso varias actuaciones, ¿no?, durante algunos fines de semana. Pues para, bueno, ese trabajo, desde luego, están a disposición de todos los ciudadanos, los integrantes del grupo de rescate de montaña, pero sí que es cierto que, como decía, muchas veces las personas se ponen en problemas ellos mismos y además al propio grupo de rescate, que hemos comprobado en otras oportunidades cómo tiene que coordinarse entre sí para atender a diferentes accidentes, incluso simultáneos. Carlos, nos vamos a quedar aquí dando la enhorabuena, como siempre, por ese trabajo que realizáis. Hemos tenido una nueva muestra este pasado fin de semana y nada, estaremos atentos a, como decimos, toda la información, que es mucha, que va llegando casi cada fin de semana. Pues sí, nosotros continuamos siempre en alerta, intentando hacer las cosas lo mejor posible y, bueno, pues sobre todo pedir a los oyentes, en este caso, bueno, siempre lo he dicho, que la gente duplique, pues bueno, hay una diferencia, ¿no? La gente que vive en zona de montaña conoce mucho mejor la montaña, además tiene el sentido de la orientación incluso más desarrollado y es gente que, bueno, que cuando sale a lo que va, ¿no? Eso se nota, son muy pocas veces las que hemos tenido que ir a intervenciones en las que esté presente gente de Urique, ¿no? Pero bueno, no está mal recordarlo, ¿no? Que sobre todo eso, que se tenga en cuenta la duración de la luz solar, que se vaya bien equipado y que se tenga en cuenta las condiciones meteorológicas, ¿no? Sobre todo la niebla. Y bueno, si salimos los días que hay que salir, pues es probable que terminemos las excursiones como se tienen que terminar, ¿no? De una forma agradable, ¿no? Pues Carlos Chacón, portavoz, jefe del Grupo de Rescate de Montaña, del Parque Local de Bomberos, muchísimas gracias por habernos acompañado, más aún, ya decimos, en el día de hoy, acatarrado precisamente por participar durante todos estos últimos días en distintas actuaciones. Carlos, lo dicho, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.